Corderitos y el león felices jugarán. Y el gran oso muy panzón ágil saltará. En jirafas con placer los monos subirán. Es el cielo muy feliz, los niños jugarán. El leopardo correrá solo por placer. De sus dientes nunca más habrá que temer. Y el tigre señorón de gozo saltará. Es el cielo muy feliz, los niños jugarán. Con el gran orangután se podrá jugar. Junto con el rey león, niños andarán. Y el cordero saltarín con el lobo está. Es el cielo muy feliz, los niños gozarán. Piensas tú que no podrás entrar. Que yo sepa, no controlarán tus arrugas o tu edad. Más bien, según yo creo, la puerta te abrirán y en un abrir de ojos, cual niño tú serás. Con el coro angelical feliz podré cantar o pasear por la ciudad de oro y de cristal. ¡Qué belleza, qué placer opuesta con!